Buenas tardes, bienvenidos al Monumento al Tornillo Desconocido. Hoy en esta sesión de lectura en vivo tenemos a Mauricio Loza con un texto que se llama Capitalismo, Entropía Negativa y El Robo de la Experiencia y el Futuro Humano. Muchas gracias. Gracias. En el presente nos encontramos atrapados entre múltiples capas de capitalismo, cada una con sus premisas, sus objetivos y su propia lógica de acumulación. La primera capa vino con la primera revolución industrial y la máquina de vapor, la segunda con el fordismo y la línea de producción, y la tercera con el desarrollo del cibercapital, que desembocó en la creación de lo que Shoshana Zuboff ha llamado surveillance capitalism, un capitalismo de vigilancia. Dada que cada nueva forma de capitalismo equivale a una conquista de colonización que se sustenta en una forma específica de tecnología, ya sea la máquina de vapor, la línea de producción o el motor de búsqueda, toda nueva forma de mercado es una tecnocolonización. Cada una de estas tres capas de capitalismo está conformada por lo que Karl Polanyi llama ficciones de la mercancía. Ficticias no por el hecho de no existir, sino por el hecho de ser imposiciones artificiales al orden natural de las cosas. Así pues, vivimos atrapados por capas de ficciones de nuestra propia autoría. La primera ficción de Polanyi determinó que la vida y el tiempo humanos podían ser integrados al mercado y convertidos en trabajo y horas hombre, que estaban disponibles para ser compradas y vendidas. La entrada del tiempo cronológico al mercado optimizó y aceleró el surgimiento del capitalismo. La segunda ficción determinó que el mundo natural podía ser convertido en capital y entendido como propiedad o finca raíz. Desde entonces, el mundo se convirtió en un bien más para ser intercambiado en un mercado que empezaba a abarcar la totalidad del planeta. La tercera ficción, y la más importante de todas, determinó que todo intercambio podía ser codificado como dinero, cuyo objetivo era ser capitalizado una y otra vez. Esta ficción es de carácter mágico y alquímico, pues, dice Marx, el movimiento en que el valor arroja plusvalía es su propio movimiento, y su valorización, por tanto, autovalorización. El valor adquiere así la virtud oculta de crear valor por ser valor. Pare, arrojas cría vivas, o por lo menos pone huevos de oro. Así pues, la creación de capital monetario es una creación ex nihilo. Como la obra del alquimista, esta transmutación viola los fundamentos de la física clásica. En efecto, la economía de mercado es la única creación humana que actúa en contra de la segunda ley de la termodinámica. Un experimento mental al respecto. Imaginemos un vaso de agua caliente en una habitación a temperatura ambiente. En condiciones normales, la temperatura del agua se igualará eventualmente con la de la habitación. Esto porque los procesos naturales solo corren en una dirección, que es irreversible, y porque la entropía, magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, siempre aumenta. Ahora, si en nuestro experimento el agua del vaso es el valor y su estado caliente indica la creación de valor, mientras su estado frío su disminución, en la economía del libre mercado, el agua del vaso aumenta su temperatura constantemente. La producción monetaria de capital hace irreversible lo irreversible, produce calor, valor cuando debería producir frío, devaluación. Se trata de una máquina de movimiento perpetuo, un mecanismo que genera entropía negativa. Ahora hablemos de la segunda ficción, la integración del mundo natural al mercado. Esta ficción imita la dinámica de la conquista y la colonización que convirtió al continente americano en un nuevo mundo, nuevo para la depredación y el saqueo de sus recursos naturales. Como un adelantado, el capitán de la industria deberá identificar y subyugar, es decir, conquistar a la fuerza, un territorio virgen que entonces procederá a ser subordinado, esto es, colonizado por la lógica del mercado. Una vez que la mayor parte del mundo físico fue invadido por el mercado y convertido en capital, se hizo necesario encontrar nuevo territorio virgen, que surgió por fuerza de necesidad en la esfera de lo social. El mercadeo, como una de las fuerzas motoras del capitalismo, determinó que era posible infiltrar el mundo de las relaciones humanas y convertir sus aspiraciones más básicas, como la aceptación social, la pertenencia a un grupo y el deseo de intimidad, en una forma de impulsar la venta de todo tipo de productos y servicios. El resultado de este proceso, conocido como branding, fue tan sutil como insidioso. A la vez que el mercado absorbió a los humanos en cuerpo, los humanos absorbieron al mercado en alma. El mercado, como un parásito mental, empezó a habitar en cada uno de nosotros. Como la obra del alquimista que debe circular constantemente por su retorta, bajo pena de estancarse, de crecer y morir, el capitalismo debe derivar energía de nuevas conquistas y colonizaciones. Así, una vez cumplido el proceso de inoculación del mercado en el humano durante las últimas décadas del siglo XX, la puerta quedó abierta para una nueva incursión del capitalismo. Ahora, en un mundo en el que la naturaleza y las relaciones humanas han sido plenamente colonizadas por el mercado, ¿cuál es la última frontera que queda por conquistar? La respuesta es la experiencia humana. En retrospectiva, esta es una conclusión implícita en el desarrollo del capitalismo, que no pudo llevarse a cabo en su totalidad en ausencia de ciertas tecnologías que hicieron su aparición a finales del siglo XX y dieron lugar a la fase más reciente del capitalismo, el capitalismo de vigilancia. El logro definitivo para esta nueva forma de capitalismo tuvo lugar a principios del 2001, cuando Google se percató de que los datos que su sistema recopilaba cada vez que un usuario ingresaba a su motor de búsqueda podían ser procesados y convertidos en plusvalía. Esta información personal, que por entonces era llamada Data Exhaust, exhausto de datos, se convirtió en la principal fuente de ingresos para la compañía al convertirse en predicciones sobre los hábitos de consumo de sus usuarios, que eventualmente se configuraron en un mercado de futuros de comportamiento humano. Cada búsqueda en Google, cada pieza de información que ofrecemos en Facebook o Instagram, implica no solo el fortalecimiento de estas compañías, sino la pérdida de control sobre nuestros hábitos de navegación, que según su voz conforman un texto oculto, que describe nuestra experiencia y la convierte en datos, un texto que hemos generado pero que no nos pertenece y al que, consecuentemente, no podemos acceder. Esta situación ha convertido a la mayor parte de la clase media del planeta en un nuevo proletariado, que aún sin trabajar en una fábrica o una oficina, genera enormes ganancias a estas empresas sin darse cuenta de que está trabajando para ellas. Contrario a la expresión según la cual si no estás pagando eres el producto, la realidad es que si no estás pagando es porque eres la materia prima. El mundo interior del humano, su vida privada, se convierte en otro recurso natural más, como un río, una selva o un depósito de petróleo que puede ser procesado y convertido en capital. Para Google, dice Zuboff, no somos más que un bosque virgen de experiencia. En realidad, las redes sociales y los motores de búsqueda no son otra cosa que una maquila planetaria que, al carecer de una localización específica en el espacio, evade fácilmente las fronteras y jurisdicciones nacionales. Como con todas las formas previas de capitalismo, el capitalismo de vigilancia crea su propia forma de alienación. Donde las dos primeras formas de capitalismo crean, 1. Alienación de los productos que crean los productores directos. 2. Alienación de los procesos de producción. 3. Alienación de la sociabilidad humana. Y 4. Alienación de los humanos entre sí. El capitalismo de vigilancia crea una alienación del humano de su propia experiencia, un distanciamiento de sí mismo. Si de acuerdo a la segunda ficción de Polanyi, cada nueva manera de integrar una parte del mundo al mercado encarna una expropiación a la naturaleza, los humanos, como parte del mundo natural, estamos siendo expropiados de nuestra experiencia e interioridad. Este mundo vuelto al revés, en el que la experiencia humana se convierte en simple materia prima, es el resultado de ciertas tendencias que subyacen al capitalismo desde sus inicios. Del mismo modo que el capital es capaz de crear valor por el simple hecho de ser valor, invirtiendo la dirección de los procesos naturales y generando entropía negativa, también puede nutrirse no del pasado y el presente como sería natural, sino del futuro. Al revertir el enfriamiento del vaso de agua, el capitalismo está invirtiendo la fecha del tiempo. Me explico. Mientras que en la primera fase del capitalismo, el tiempo cronológico convertido en horas hombre optimizó el surgimiento del capitalismo, en el capitalismo de vigilancia, el capital cibernético crea futuro. Donde el hilo en Cosmópolis. El tiempo es ahora un activo corporativo, pertenece al sistema del libre mercado. El presente es cada vez más difícil de encontrar. Es algo que ha sido succionado del mundo para dejar lugar al futuro de los mercados incontrolados y los enormes potenciales de inversión. El futuro se vuelve insistente. La razón de esta inversión temporal, que permite que el nuevo capitalismo se nutra en la dirección contraria de sus antecesores, radica en que un computador, un motor de búsqueda o una red social Son sistemas diseñados para crear certeza y aproximarse al mínimo posible de incertidumbre. En la teoría de información, la entropía se convierte en ruido informático, en azar e incertidumbre. Jaron Lanier en Who Owns the Future. La computación es la demarcación de una pequeña parte del universo, que ha sido diseñada para ser altamente predecible y controlable, de modo que semeje un proceso determinista y no entrópico. La computadora, entendida como una máquina no entrópica y determinista, es la herramienta perfecta para eliminar la incertidumbre. Don DeLillo. El poder de la computación elimina todo rastro de duda. Toda duda brota de las experiencias pasadas, pero el pasado desaparece. Antaño conocíamos el pasado, pero no el futuro. Esto está cambiando. Necesitamos una nueva teoría del tiempo. Dada su capacidad para eliminar la incertidumbre y alumbrar el futuro, el capitalismo de vigilancia eleva la adivinación tanto de las mejores oportunidades de inversión como de nuestros hábitos de consumo de un oficio a una ciencia exacta. Como máquinas no entrópicas, el computador, la granja de servidores, el motor de búsqueda y la red social nos están expropiando no solo de nuestra privacidad y experiencia del mundo, sino de nuestra capacidad de decidir nuestro futuro. El tipo de computador que lleva a cabo estas tareas es llamado por Jaron Lanier servidor sirena, un término que designa un servidor de élite o una granja de servidores que atrae enormes cantidades de información hacia sí. El servidor sirena se caracteriza por su narcisismo, una hiperaguda aversión al riesgo y una extrema asimetría de la información. Los servidores sirena recopilan datos de la red, a menudo sin tener que pagar por ellos. Los datos se analizan utilizando los ordenadores más potentes, gestionados por el mejor personal técnico. Los resultados del análisis se guardan en secreto, pero se emplean para manipular a su antojo el resto del mundo. Sin embargo, continúa Lanier, para que una computadora funcione, las partes cercanas del universo deben asumir su calor residual, su azar. Puedes crear un escudo local contra la entropía, pero tus vecinos van a tener que pagar por él. Esta es la descripción más acertada de nuestra situación. Como el nuevo proletariado, estamos absorbiendo cantidades masivas de entropía despedidas por los servidores sirena que generan el cibercapital. En el fondo, el esquema económico propuesto por el capitalismo de vigilancia siempre resultará contraproducente e imprevisible por la sencilla razón de que el resto del mundo no puede absorber indefinidamente el riesgo, costo y desperdicio dispersados por su operación. Si según Marx y Engels el capitalismo produce sus propios sepultureros, ¿será posible que estos no seamos nosotros como proletariado, sino el calor residual, el ruido entrópico que éste lanza al mundo en magnitudes cada vez mayores? ¿Será posible que la enorme eficiencia del capitalismo para producir plusvalía sea su propia ruina?